Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 en punto de la tarde. Estamos en vivo en La Box, en la 102.9 de tu dial, para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Dinovile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se conecten, para que bajen la P y nos escuchen en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta a través de www.fmradiobox.com. Bajás la P y nos escuchás estés donde estés. Una tarde agradable, una tarde con sol, con algunas nubes, una tarde bastante agradable, y le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes a toda la gente, a Damián, que está en la operación técnica, a Vicky Anschwitz, que está acá acompañándonos. Está, está preparando el mate. Exacto, y a toda la gente que nos escucha del otro lado. Hoy una tarde hermosa en la provincia de Buenos Aires, 18 grados 8, la verdad que está increíble. Hoy tuvimos nubes con destellos de arcoiris, increíble. Ah, mirá, no las vi, las arcoiris. Sí, un fenómeno que no está muy bueno, no se da muy seguido. Antes el arcoiris se lo veía más seguido. Exacto, pero esto era... la luz del arco iris reflejada en las nubes. Ah, mirá, después vamos a buscar un poco, vamos a investigar a ver por qué se produce. Capaz que habrán sacado lindas fotos con ese. Sí, mucha gente subió a las redes, sí. Y mucha gente estuvo. Bueno, hablando de redes, vamos a dar nuestras redes y nuestro WhatsApp para que empieces a intercomunicarte enviando tus audios de voz a La Box. Exacto, lo haces al 11 64 00 70 47, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Y en www.fmradiobox.com nos escuchás desde La Quiaca hasta Ushuaia. Muy bien, y en cualquier lugar del mundo. Desde la cordillera de los Andes hasta el mar argentino. Muy bien. Pero en todo el mundo estamos, nos están escuchando en Italia, mucha gente en Guatemala, porque claro, hoy tenemos una nota desde allá. Así que saludo a los guatemaltecos que escuchan eso, mucho esta radio. A Duni vamos a tener hoy, que nos está esperando en instantes nomás. Y sus fans también, ¿eh? Sí, tenemos mucho para compartir. Así que, y si quieren hacerle su pregunta a Duni. Exacto, lo hacen al 11 64 00 70 47. Después vamos a preguntar por qué se puso. Viste que se cambian los nombres. Sí. Él no se llama Duni. Pero los artistas se cambian los claro, nombres. Claro, ¿qué quiere decir? ¿Cómo? ¿Por qué se llama Duni? Honey, la semana pasada, claro. Honey, que también, nada que ver, se puso... Que dijo, soy tu caramelo baby. Claro, se cambió su nombre artístico, uh-huh. Sería. Vamos a empezar con quién. David, hace rato que nos escuchábamos, sí. A David Bisbal, uno de los primeros... uno de los primeros artistas que surgió de Operación Triunfo. Y que... También lo tuvimos en Frecuencia Show, ¿no? También lo tuvimos, sí, en algún momento. Después de Operación Triunfo. ¿Qué va a cantar? Ajedrez. Siempre que hablamos terminamos en lo mismo. Los dos queremos pero nunca va a pasar. Ya estás con alguien con quien pasar los domingos, pero estamos igual, nos falta una mitad. La mitad de me muero por verte, pero no

se toman todo el año. Exacto, te tomas algo tranqui, tampoco si vas a manejar no tomes, ¿no? Y entre los tragos predilectos por los argentinos se encuentra el gin tonic, que ocupa un lugar de privilegio. Y estamos transitando la semana del gin tonic, y para hablar de esta bebida y cómo se prepare, cuáles son sus secretos y el porqué del éxito del gin tonic, vamos a hablar con Ramiro Ferreri, que es bartender de Bulldog. Mira vos. Entre otras marcas. Hola, Ramiro, te habla Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Nico? Bien, acá transitando, como decíamos antes, la semana del gin tonic, ¿verdad? El día del gin tonic creo que es mañana, si no me equivoco. Así es, sí, el 19 de octubre es el Día Internacional del Gin Tonic. Uh-huh. Y bueno, por suerte en Argentina lo celebramos invadiendo toda la semana diferentes bares. Y compartiendo un poco más de la cultura de este cóctel, que como decías antes es tremendo el impacto que tiene en los últimos años, ¿no? ¿El gin tonic de qué época data, más o menos, para tener una idea? ¿Cuándo? Y mirá, el gin más o menos a principios del 900 se independiza, digamos, de Holanda y se empieza a destilar en Inglaterra. Antes era Ginebra. Ah, los ingleses lo que destilaban era gin. Y después hay varias historias, pero una que me gusta mucho contar es los soldados ingleses intentando invadir India, ¿sí? Empiezan a contraer malaria y fiebre amarilla por el contexto, y el doctor de la milicia investiga que los hindúes tomaban un menjunje, que era con raíces y cortezas de árboles mezcladas con agua, y así nace un poco el Indian Tonic, ¿sí? El agua tónica. Ajá. Que se mezclaba con el gin que tomaban los soldados ingleses a la hora de responder la correspondencia, y de esa forma generaron una especie de vacuna. Uh-huh. Era, o sea, que tenía propiedades curativas tenía. Claro, el agua tónica es agua, azúcar y quinina, ¿sí? Que la quinina es el extracto de una planta que es la quina. Por ejemplo, acá en la zona del Tigre, en Buenos Aires, hay una gran plantación de quinina y una producción de agua tónicas nacionales muy buena. Y para preparar un gin tonic auténtico, ¿qué tipo? Porque hay varias tónicas. Antes había pocas. Yo me acuerdo de chico, prácticamente la única era Paso de los Toros. Claro, bueno, total. Metimos chivo ahí. Paso de los Toros. Pero después aparecieron cualquier cantidad más, ¿no? Sí, sin dudas. Un poco, mirá, te cuento. Gin Bulldog es un gin inglés súper disruptivo, ¿viste? Como tiene 12 botánicos, de los cuales 8 provienen de diferentes puntos de la tierra. Como la persona que creó la fórmula es la primera mujer en crear la fórmula para destilar gin. Y lo loco del gin tonic, tal vez con Bulldog, es lo que tiene, es que es profundamente más aromático que otros gins, por ejemplo. Cuando hablamos de servir de cómo preparar el gin tonic perfecto, es importante interpretar que, bueno, que así como muchos otros cócteles clásicos, lo que le guste a cada uno sí va a definir cómo hacerlo. Pero un gin tonic bien ejecutado tiene 5 funciones muy importantes, ¿sí? La primera, lógicamente, es el líquido. Sí, sí. En el caso de Gin Bulldog es un producto súper refinado. En segundo caso es la copa. Vieron que el gin tonic ya hace algunos años se sirve exclusivamente en la copa balón, una especie de copa copón, claro. con el copón, exactamente, que eso lo que tiene son 2 características. Uno, tiene una gran abertura para destacar los perfiles aromáticos, ¿sí? El perfil aromático es una de las cosas que más le importa al especialista a la hora de elegir un gin. Y después la segunda instancia de la copa, ¿sí? es de un gran tamaño, lo cual ayuda a tener una muy buena cantidad de hielo, ¿sí? Para que el cóctel no siempre esté frío, no tenga dilución de agua, que se conserven bien en las burbujas del agua tónica. Y por último, el garnish, ¿no? El garnish es lo que utilizamos para decorarlo, para perfumar, ¿sí? Ten en cuenta que en estas copas uno es como que pone la mitad de la cara dentro de la copa, entonces claro. La decoración ya no solo es visual, sino también tiene que ver con el perfume y la sensación que uno tenga previo a tomar este cóctel, ¿sí? Y por otro lado, el agua tónica siempre, mientras más chiquita mejor, para que se conserve mejor la burbuja, y a la hora de servirlo, si está frío, mucho mejor. Sí, y vos lo podés decorar con lima, por ejemplo. Sí, claro, podés decorarlo con un cítrico, con una fruta, con una flor, uh-huh. con una hierba aromática. Uh-huh. En el caso de Gin Bulldog, es un producto que es muy audaz. Ya de por sí uno, cuando identifica la botella, que es una botella negra, uh-huh. que tiene como un collar de perros, uh-huh. ¿sí? Es porque el espíritu de la marca es muy audaz, ¿viste? Es como que no le importan los estereotipos. De hecho, nuestra copa de gin es negra, no se puede ver a través de la copa. Sí, sí. Sí. Pero bueno, un poco porque bancamos al producto, nos importa que se destaque el perfil aromático. Y nada, es una historia súper linda cómo nace esta marca. Gin Bulldog es una marca muy joven, nació en 2016. Un economista que se retira de la bolsa de Wall Street decide y dice, bueno, voy a ser como Messi en el Inter de Miami, me voy a hacer mi destilería de gin, y el tipo contrata a esta mujer que verdaderamente hace un producto extraordinario, porque tiene 12 botánicos de 8 regiones diferentes del mundo, cuando normalmente el mundo destila lo que tiene a mano, ¿sí? Lo autóctono. Entonces, este producto se volvió sumamente popular por la sofisticación de la combinación de ingredientes. Está buenísimo. Sí, después hay deformaciones del gin, porque hay gin que vienen por ahí con frutas, ¿no? Ya elaboradas, como el que tiene Claro, eso es. En este caso es London Dry Gin, ¿sí? Es una categoría de gin, no es como un estilo de fabricarlo, no es una denominación de origen como champagne o como tequila. El London Dry Gin tiene como ciertos parámetros, ciertas pautas que se tienen que cumplir. Entonces, cuando, no sé, hay un gin de frutos rojos, bueno, ya no es London Dry, ya no es London Dry. Si tiene, por ejemplo, no sé, tiene un color medio verdoso, medio azul, porque tiene colorantes, no puede ser London Dry. Hay como diferentes estilos. Uh-huh. También hay un gin que salió hace poco que tiene cannabis. Bien, sí totalmente. Sí. Pero bueno, eso sería un blend. Sería una especie como los vinos, ¿no? Son los blends. Claro. Sí. Sí, es una mezcla de estilos. Está buenísimo. Y he visto unos tragos el otro día por Instagram, que unos gin que... que tenían como las copas blancas, no negras, y se veían colores y los hacían con caramelos Flimfaff. Ah, mirá, sí. Qué bueno. Le ponían, era una brazos. Cosa. Sí, me lo mostró mi hija y estaba. Se lo veía re bien, y aparte un color especial tenía. Y un gusto, claro, eso le da como un dulzor al trago también. Sí, un poco. El dulzor en el agua tónica es justamente el jarabe de quinina, tiene un alto concentrado de azúcar y es el clásico dulce amargo que nos encanta a los argentinos. Uh-huh. Y ahora, bueno, en esta semana, lógicamente, la gente volcada. ¿Cuál es por qué la gente pide tanto el gin tonic? Si son más, yo creo que en este último tiempo es como que, me parece que después de la pandemia se empezó a consumir más, ¿o no? Sí, creo que el gin tonic despojó un poquito a ciertas personas de que acostumbraban tal vez tomar Fernet o ron con cola, claro. Gente que tomaba un poco de cerveza también. Creo que por la simpleza, ¿no? Es bastante difícil hacer mal un cóctel como estos, y es tal vez el que tiene más ocasiones de consumo, desde un almuerzo, un brunch, sí. Una merienda, una pileta, un sunset, una cena, un boliche. Viste, es como que el gin tonic lo que tiene es que lo puedes tomar casi en cualquier momento. Sí, lo puedes tomar de día, de noche. en el momento que quieras, invierno, verano, todo el año. Y es muy fácil de customizar, ¿viste? Porque si querés que sea de la forma que más te gusta, nada, tratás de investigar cómo llegar a esos ingredientes y lo tenés. Esta semana vamos a estar como medio de gira. Sí, el día de hoy estamos atendiendo y recibiendo amigos en Ponyline, el bar del Four Seasons. Sí. Mañana vamos a estar por Palermo, en un lugar llamado Casa Gin. Casa Gin, que tiene como... sí, está buenísimo. Ese es nuevo, hace poco se inauguró. Sí, no tiene un año todavía, creo, sí. Y tiene una gran variedad de productos, muy interesante. Sí. El viernes nos vamos a Zona Sur, a Nobel, el bar de mi querido Sebastián García, el cantinero. Y la semana que viene vamos a estar en Verne y Sofabar. Un poquito, nada, dando a conocer este producto que está tan bueno y celebrando la Gin Tonic Week. Vos aparte haces otros tragos también, pero esta semana estás más con él, pero haces distintos tragos. Sí, yo soy bartender hace un poquito más de la mitad de la vida y tengo una empresa de bares para eventos que se llama RF. Nos dedicamos a hacer Podés dar tipo de la sociales, página, corporativos. El Instagram para que la gente por ahí lo google. Sí, obvio. Mi Instagram es ramiro-ferreri. Sí, nosotros tenemos la suerte de haber hecho, no sé, desde el casamiento de Messi hasta el comité de bienvenida de Barack Obama. Trabajamos en casi todos los hoteles 5 estrellas y trabajamos durante el verano en Uruguay y durante el invierno argentino en el verano europeo. Está buenísimo el momento que está pasando la coctelería argentina. Sí. Es impresionante la cantidad de bares nuevos que hay. Y aparte, bueno, los hoteles 5 estrellas tienen sus bares también muy concurridos, como el Pony Line que dijiste recién, ¿no? Que es un bar muy bueno. Sí, totalmente. Creo que un poco lo que pasó es que el cliente se sofisticó, digo, el cliente ahora cada vez más sabe de lo que quiere, de lo que le gusta y es fácil identificar dónde encontrarlo. Entonces, creo que por esa razón Buenos Aires está viviendo como un momento súper productivo a nivel gastronómico. Sí. El trago está en el quinto lugar, ¿no? El Gin Tonic, entre de los preferidos. ¿Cómo viene el orden? Sí. ¿Vos lo tenés claro más o menos el orden? ¿Cuál es del primero al quinto, más o menos? ¿Cómo vienen? No, la verdad que así como datos, datos numéricos, no, pero puedo decirte, sí, que... Está entre los cinco primeros, seguro. Sí, el Gin Tonic, el Aperol Spritz, el Fernet con Coca, definitivamente son tal vez las mezclas más populares, ¿no? Claro, sí. Y dentro de eso, el Gin Tonic creo que tiene como un perfil mucho más versátil, ¿viste? Se puede jugar bastante más, a diferencia de los otros. Sí, yo creo que el Gin Tonic le está acaparando público al Fernet. Le está sacando, ves algunos que eran fanáticos del Fernet, ahora lo sé, para ese contraste amargo que tiene la bebida. Sí, los argentinos, que lo consumimos desde re chiquitos, creo que ya sé que... Bueno, Ramiro, te agradecemos. Tenés mucho trabajo esta semana, así que a disfrutar de la semana del Gin Tonic. Y seguramente de acá a fin de año vendrán semanas de otras bebidas también, porque hay muchas, ¿no? Seguramente. Espero que tengan una semana y estamos en contacto. Muchas gracias. Así que síganlo, Ramiro-Ferreri. Ferreri con doble R. Ahí van a ver todos los tragos que hace y dónde lo pueden encontrar y el emprendimiento que tiene también. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, que estén bien. Gracias, un abrazo. Bueno, muy completo, ¿eh? La semana del Gin Tonic está al rojo vivo, ¿eh? Mañana es el día del Gin Tonic. Qué rico el Gin Tonic. Sí, hoy tendríamos que haber preparado. Tenemos que haber tonic, preparado acá. No tomando más, nosotros tomando mate. Estamos, claro, estamos tomando una infusión argentina. Pero bueno, después de la, por excelencia, la tarde, por ahí tomamos un Gin Tonic. Capaz que si los planetas se alinean. Vamos a escuchar un poco de música. Mi Gin Tonic. Se viene Duni. Si quieren enviar su audio, 11-64-00-7047. Te decía que en alusión a mi Gin Tonic, vamos a escuchar a Andrés Calamaro. Ah, mirá, sí. Alusivo el tema. Sí.

Continuamos compartiendo la tarde primaveral de Frecuencia Show en este miércoles, aquí en La Box, en la 102.9 de tu dial. Y tenemos novedades del ámbito deportivo, ¿no? Ayer jugó Argentina. Exactamente. Tenemos que ayer se jugó la cuarta fecha por las eliminatorias de Conmebol para el Mundial 2026 y arrojó resultados muy, muy sorprendentes. En este caso, Venezuela ganó de local 3-0 frente a Chile. ¿Quién iba a decir, ¿no? Que Venezuela, porque siempre Chile fue superior. Exactamente. Y hay una particularidad. Argentina está puntero con 12 puntos. Y luego lo siguen Brasil, Uruguay y Venezuela con 7 puntos. O sea que Argentina ya sacó 5 puntos de ventaja. Todos los partidos ganados. Y los escoltas, dentro de los escoltas, o sea, en la misma línea que Brasil, está Venezuela y Uruguay. Así que el equipo también sensación es el equipo de Marcelo Bielsa. Estamos hablando de la selección charrúa. Uruguay ganó 2-0 frente a Brasil con un Neymar que salió por lesión. Y hoy, hace minutos, se confirmó la rotura del ligamento anterior. Así que una lesión gravísima para un futbolista. Hoy en día tiene un tratamiento muy rápido. No van a dejar de ser menos de 4 o 5 meses. Sí, pero no va a poder jugar. Exactamente, pero se va a perder por lo menos la próxima fecha con Argentina, que se va a estar dando. Me preguntás, no está Neymar y bueno, la verdad que Brasil no tiene tantas figuras. No, como hoy tenía, antes vos tenías, qué sé yo, un equipo Brasil tenía un sinfín de figuras. Es que hoy Brasil no es un cuco. Hoy Brasil por lo general siempre juega bien. ¿Quién es el director técnico ahora? Creo que tiene un DT interino. Ah. Claro, el de Fluminense, que es el mismo DT que va a participar de la final por la Copa Libertadores frente al equipo de Boca Juniors. Sí, sí. Te decía, Brasil vuelve a jugar con Argentina el 21 del 11. Así que Neymar se estaría perdiendo esta fecha y retornaría, en el caso de estar bien, para marzo. Marzo, abril, cuando se juega la siguiente más fase. Más o menos 5 meses, claro. Otros resultados, tenemos que Paraguay ganó 1-0 frente a Bolivia, Ecuador empató 0-0 con Colombia, y bueno, ahí tenemos esos resultados. Pero por el momento, las primeras posiciones son Argentina 12, Uruguay 7, Brasil 7 y Venezuela 7. Argentina ya se despegó. Por ahora se despegó. De tener un buen resultado frente a Brasil y frente a Uruguay. El próximo partido es con Uruguay. El próximo partido es el 16 de noviembre. En Uruguay. En Argentina. Y frente a Brasil sería 5 días después, el 21 del 11. Y volvería después, claro, en Maracaná. Bueno, si viene la ruta de las eliminatorias, ¿no? Así es. En cuanto a lo deportivo, también tenemos que decir que, Carlos Tevez, entrenador de Independiente, sufrió un golpe hogareño, tuvo un desmayo en su casa, se golpeó la frente, así que le hicieron 10 puntos a Carlito. No se sabe si va a estar hoy a la tarde. Él quería estar en el partido que hoy juega a las 21 horas Independiente en su estadio frente a Barraca Central. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que, en cuanto al automovilismo argentino, era una noticia que estaba al caer, pero se confirmó la presencia en IndyCar nuevamente Canapino, Agustín Canapino, uh-huh. Este gran corredor argentino que va a correr nuevamente con el Juncos Hollinger en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, vendría a ser la Fórmula 1 de Estados Unidos. Viste que Estados Unidos tiene su propio fútbol, el fútbol americano, tienen su propia tienen el NASCAR, que es la carrera de turismo por ahí más adrenalínica del mundo. Sí. En este caso, los monopostos, en cuanto a los monopostos, tienen a la IndyCar, que es una categoría emblemática del automovilismo mundial. Lo felicitamos a Canapino, que después de tener una gran temporada vuelve a tener su chance y ahora con un equipo un poquito más sofisticado. ¿Por qué? Porque el Junco Hollinger Racing se fusionó con Arrows McLaren. Uh-huh. Muy bien. Amplia la información deportiva por Gastón Magallanes, no por Moholy. No por Moholy, le mandamos un saludo. Obviamente nunca lo vamos a hacer bien como él, pero tratamos de brindar alguna información. Bueno, bastante bien. Vamos al próximo tema. No se olviden que se viene la nota con Duni, no se olviden que se viene Frecuencia Retro y no se olviden que se viene Frecuencia Fans. Exacto. Para mandar los audios de voz. 11-6400-7047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Entre los edificios y los mares helados y las guerras ajenas, eres igual que todo ángel, toda imperfecta belleza de la creación. Mientras los jóvenes sonríen, tienen música nueva y amores a montones. Juegas a atravesar el muro, a ser un hombre duro, y se te escapa que estás intentando hacerlo bien. Estás intentando hacerlo bien. Estás intentando. Suenan canciones de otros sitios, aplausos a montones, palabras como lluvia. Mientras los jóvenes sonríen, la noche más profunda no la he inventado yo. Estás intentando hacerlo bien. Estás edificios con los ojos cansados y los labios ajenos. Estás hacerlo bien. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por la Vox. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la MAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Continuamos en esta hermosa tarde en nuestro clásico semanal Frecuencia Show, que se emite desde Radio Box para todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. Así que es. Si querés enviar tu audio de voz a La Box, hacelo, porque viene una nota, podés hacer preguntas y también podés pedir tu artista y tema favorito para la última hora. Exactamente, lo haces al 11-6400-7047 arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. A toda la gente de Duni le decimos que están abiertas las vías de comunicación para que dejen su mensajito. Bueno, hoy es un día muy especial para la gente de Orsay, porque a partir de hoy La Uruguaya, la primera película de Orsay audiovisuales, producida junto a 1961 socios de la comunidad, una película hecha durante la pandemia que tuvo muy buena repercusión en cine, a partir de hoy la podés ver por Star Plus, Así que los que tienen esta plataforma desde cualquier dispositivo y desde cualquier rincón del planeta, hoy La Uruguaya está en Star Plus para todo el mundo, esta producción independiente realizada por Orsay audiovisuales junto a 1961 socios de la comunidad. Así es. Muy bueno. Una muy linda película, véanla. Bueno, ¿tienes hoy Star Plus? Sí, tengo Star Plus. Después mirala, sí, porque sí, está muy buena. La vamos a ver. Bueno, si querés saber dónde votás, recordamos a la gente de Sudamérica que en no Argentina no falta nada, se termina todo este calvario. Qué bueno. Y hay mucha incertidumbre. La gente vuelve a que preguntás y todas están. La gente tiene una mezcla de miedo, de sí, incertidumbre, no sabe. Hay gente que no sabe a quién votar. Sí. Esto es una cosa increíble que no se vio en otras elecciones. El que lo graficó así fue porque hay como tres fuerzas muy marcadas y no se sabe qué puede pasar, quién puede ganar, quién puede ir a balotaje. Todo se va a definir el próximo domingo, más o menos a las 9 de la noche se va a ver una tendencia y se sabrá si hay un ganador, si hay balotage. ¿Qué cuerno va a pasar con Argentina? Mirá, graben esto. Yo creo que va a haber una sorpresa. Va a haber una sorpresa también, sí, de alguien que no espera. No se dejen guiar por las redes, no se dejen guiar por encuestas, por Twitter, ni por encuestas, todas dan mal. Ni por lo que dicen algunos medios. Exacto. Yo creo que hay mucha gente que no fue a votar a las PASO que ahora va a ir. Exactamente. Hay mucha gente que puede cambiar su voto. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa. Pero bueno, ya se termina todo. Milei está cerrando hoy en el Movistar Arena ante su séquito, ante su público. Juan, artista de rock, ¿no? Porque claro, ese lugar, ¿no? Así que Massa creo que cerró ayer en Arsenal. Sí, y después van a ir cerrando porque van a hacer varios cierres. Después tienen algunos otros cierres. Y Patricia Bullrich también lo va a hacer a lo largo y ancho del país. En Cava, en Cabrancas de Belgrano. En Córdoba. Creo que hoy hacía un cierre en La Matanza. Así que en Córdoba, donde hay muchos votantes, ¿no? De Juntos por el Cambio. Sí. Bueno, se viene una cosa. Ahora a partir de esto va a ser entre hoy y mañana. Porque ya el viernes estamos en veda, ya no, no va a haber spots. ¡Qué bueno! No vamos a ver más los spots. Vamos a descansar. Salvo que después haya balotaje, ¿no? Sí, vamos a descansar. Bueno, pero por lo menos vamos a descansar. Mirá, ya venimos desde las PASO con 21 precandidatos a presidente, sí, donde veíamos nombres que no los conocen ni los padres y que no los votaron ni los padres y, y bueno, y los teníamos, nos teníamos quedaron que fumar cinco en la carrera. Recordemos que también está Miriam Bergman por la izquierda, sí, y Oscar Schiaretti por Schiaretti, el peronismo puro, ¿no? Exacto. Que viene de Dubái, Córdoba. Exacto. ¿No? Uh-huh. Bueno, pero a lo que venía mi inquietud era que si tenés que saber dónde votar, lo puedes hacer a través de www.padrón.gov.ar. Así que si todavía no sabes dónde votás o recién estás ahí, che, ¿dónde voto? Lo buscás en www.padrón.gov.ar. Hacelo ahora porque después ya en los últimos días se va, es el mismo lugar donde votaste en las PASO, es el mismo lugar. Claro, pero bueno, no hay sé gente si que hubo no algún fue. Cambio, no creo, pero bueno, me parece que es lo mismo, el mismo. Hay gente que no fue y en el caso de que quiera ir a votar, que estaría bueno que busque el lugar correcto. Y bueno, esperemos que sea en primera vuelta, ¿sí? No tenemos que bancarnos hasta el 22 de noviembre los debates, los spots y demás cosas. Si no, tenemos que aguantar otro spots y otro debate más. Spot y otro debate más, uh-huh. Por favor. Que nos preocupemos por el fútbol, por cosas que. Uh-huh. Y no por la política. Pero bueno, es importante también saber qué destino nos depara, ¿no? Al país. Después de estos agobiantes años que nos tocaron vivir. Sí, y sea quien sea, que le vaya bien, porque si le va bien, nos va a ir bien a los argentinos. Exactamente. Vamos a la música. I'm a motherfucking star boy. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Dinovile. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. How you going? To San Francisco. Bueno, noticia de último momento, se entregó Aníbal Lotocchi. El médico se presentó en la sede de la Policía Federal de La Plata espontáneamente y quedará detenido por acusado de homicidio. Recordemos que está implicado en varios casos de uso de mala praxis, el más resonante el de Silvina Luna. Exacto. Pero hay otros casos más anteriores. En este caso no es por el, en particular por lo de Silvina Luna, sino por lo de otro... Cristian Zárate. Claro, Cristian Zárate. Que falleció. Exactamente, así que se entregó a la justicia, así que finalmente Aníbal Lotocchi, este médico, por así llamar, bueno, sí, sí. Es médico, cirujano, pero no cirujano plástico, ejerció, hizo mala praxis en varias personas, muchas de la farándula, ¿no? Sí. A las que llegaba contactado a través de su otrora pareja Pamela Sosa, así fueron cayendo muchas figuras, ¿no? Sí. Y mucha gente del plano internacional, porque hay también personas de Uruguay, gente de Brasil que... sí, construyó una fortuna él, ¿no? Porque sí, han tenido problemas muy serios. Así que bueno, enhorabuena que se haya entregado y que la justicia actúe pronto con este nefasto médico que... que lamentablemente hay gente que perdió la vida a través del uso del metraquilato, ¿no? Que era una sustancia teóricamente aprobada por la ANMAT, pero no tan aprobada. El problema era que él hacía un una mezcla de metacrilato, porque se encontró metacrilato en muchas muestras de tejido, tanto de Silvina Luna como de otros pacientes, pero se encontró otro polímero y otra sustancia, y además de grasa y otros componentes que tienen lo que le ponía a los pacientes. Pero la verdad que una práctica que no está regulada, al menos la práctica que hace Lotocchi, y es una práctica que trae muchas complicaciones. Si bien él se escuda en que él hace firmar consentimientos y la gente lo autoriza a realizar este tipo de tratamiento, creo que es algo descabellado ponerle algo que a la gente le va a hacer mal, ¿no? Así que bueno, preso Aníbal Lotocchi finalmente después de tantas idas y vueltas, ¿no? Así es. Siempre. Bueno, y en cuanto al espectáculo y a la tele, te tengo que decir que Canal 13 va a apostar por una figura de excelentísima carrera, como es Carmen Barbieri. Y que en este caso tiene un programa como Mañanísima, que en Magazine está dando mucho que hablar porque tiene muy buen rating y salta a la pantalla de aire, en este caso la pantalla de Canal 13, va a reemplazar el programa. Para de... ella no es una mudanza porque está mismo, graba en el canal. Va a ser en el mismo, sí, en el mismo, claro, estudio. Está en el mismo canal, así que... Pero bueno, es una posibilidad. Es distinto estar en en televisión abierta que cable. Y va a competir con Georgina, ¿no? Exactamente. Ella actualmente está acompañada por Pampito y por Steffi Berardi, que aparentemente van a continuar con ella, pero después... No, Pampito no. Creo que no lo permite porque está en América. Sí. Creo que va a estar Diego Ramos con ella. Va a estar Diego Ramos, sí. Van a haber otras figuras. Va a estar el doctor Capulla. Va a estar Lescano, el que te analiza los gestos. Héctor Lescano. O Hernán Lescano, creo que es Hernán Lescano. Bueno, así que va a tener un equipo que va a ir fluctuando durante la semana, pero va a tener un equipo estable, como bien dijiste, con Diego Ramos. Steffi Berardi está confirmada. Son magazines descontracturados donde ahí se habla de temas médicos, de la farándula, se cocina. Algún artista que toque algo. Obviamente para competir con A la Barbarossa, claro. Que es hoy en día el canal de aire que más se ve a la mañana. El que bajó mucho el rating es Tinelli, parece, en el último día. Bajó bastante el rating. Lógicamente que, bueno, otra vez es un formato que ya venía desgastado. Venía siendo un rating bueno para América. Exacto. Pero bueno, no por eso este formato no está en otros canales, ¿no? Lo que pasa es que ¿cuánto puede estar haciendo? ¿4 o 5 puntos? Como mucho. No, estaba haciendo 7, 8, pero bueno, ahora bajó. Por eso. Ahora debe estar en 4 o 5 puntos. Así que, obviamente, para América... Tiene un montón de parejas. Un programa que va a extenderse más allá del fin de año. Sí. El tema de le va a tocar competir con Gran Hermano. Gran Hermano, ahí está. Cuando venga Gran Hermano, la planadora Gran Hermano... El que se aguanta todo es Guido Casca, porque Guido Casca, que estás ahora y lo cambian, lo corren, sí. Lo ponen... Se aguanta todos los embates, porque Guido Casca ahí se volvió un poco a recuperar lo que había perdido. Yo lo que creo es que hay es la empatía del público, claro, con el conductor, ¿no? Claro. Creo que Marcelo Tinelli perdió... Mucha gente, todos coincidimos que era ponías... Te reías y te sacaba de por ahí un momento. Pero ese formato difícil. No funcionaría, por ejemplo. ¿Por qué no? No sé, ¿eh? Yo creo que la gente necesita reírse. Está muy más este año con el tema electoral. Creo que la gente necesita despejar su mente. Hay mucha... A ver, ¿por qué se consume tanto Netflix? ¿Por qué se consumen tanto todo lo que es plataformas? Porque la gente está cansada de ver siempre lo mismo. Uh-huh. Entonces, bueno, Tinelli, al tomar una postura... durante estos 4 años, creo que también le pasó lo mismo que a Dada y Breva. Hay gente que ya no lo sigue. Vamos a un break chiquitititita, nos vamos a Guatemala, sí, vamos. Que nos están esperando allá. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendí. Empezamos de cero, 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé, ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo no le pienso bajar. Y 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Sentir, no me quiero arrepentir. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Dinovile. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Fumando con mis homies en la esquina, y fue que a vos te vi. Y es que nunca te había visto antes, brillaban más que todos mis diamantes. Bueno, cuando empezamos a escuchar esta música nos ponemos a tono porque nos vamos a descubrir un artista. Y qué bien suena, ¿eh? Suena muy bien este tema. Él se llama Duni y es de Guatemala. Y allí nos vamos a Guatemala. ¿Qué tal, Duni? Nico te habla, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, un placer estar acá. Llegó el momento de la nota, él estaba expectante para hacer esta nota y que el público de Argentina lo descubra, porque es un artista... Mano, te lo juro. ¿Eh? Sí. ¿No? ¿Cómo? No, te lo juro, yo estaba nervioso y te soy bien sincero, o sea, para toda la gente que nos está escuchando... es mi primera entrevista dedicada a pues mi vida personal, entonces es como bien gratificante pues poderlo estar haciendo en tu programa. Claro, nosotros te descubrimos a través del feed que hiciste con Denis Arana, que suena mucho en nuestra radio y en Frecuencia Fans. ¿Así? Y a partir de ahí, bueno, hicimos contacto a través del Instagram y acá estamos, llegó el momento. Te llegó el día. Llegó el día. Bueno, contanos un poco cómo empieza. Vos sos en Guatemala tenés tu actividad, sos un chico común que trabaja, pero te gusta la música, ¿no? Desde muy temprana edad. Sos muy joven, ¿qué edad tenés? Claro, claro, total, yo tengo 24 años, claro. Pero te digo, o sea, con la música empecé desde bien pequeño. Yo creo de que hay mucha gente que ya trae eso, o sea, hay mucha gente que ya trae la magia en los pies, como por ejemplo Messi. Ya tenía videos jugando a la pelota. Y pues yo desde muy pequeño, con la música, siempre rodeado de mi familia, que también es música. Y nada, o sea, ha sido todo un camino bien largo. Seguimos trabajando. Sí, trabajando mucho. Y bueno, ¿en qué etapa estás ahora de la música? ¿Qué estás produciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, lo más reciente es el feat, ¿no? Con Denis. Claro, claro. Pues ahora creo que siempre estoy como en constante aprendizaje. Siempre estoy aprendiendo un poquito de producción, siempre estoy aprendiendo un poquito de escribir temas, aprendiendo a cantar mejor, a modular mejor, a componer mejor. Pero ahora actualmente sí estoy dedicándome ya el 100% a la música y tratando la manera de pues representar en un país que cuesta un poco, te soy bien sincero, porque no hay como una industria como tal marcada acá en Guatemala. Pero pues nosotros ahorita, pues gracias a Dios, estamos moviéndonos bastante fuerte para que ese cambio lo empecemos a dar. a vivir, ¿no? A vivir ese cambio. Claro. Y ahí en Guatemala yo sé, hay muchos artistas jóvenes que han surgido últimamente, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Sí, no, Guatemala está muy llena de gente con mucho talento. Solo hace falta como irnos empujando poco a poco, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que esa es como también una base muy importante del éxito de un país. En el caso de Argentina, pues de igual manera hay muchos músicos que se apoyan entre sí. Uh-huh. y pues ahí están en éxito, están haciendo lo que les gusta, y pues Guatemala va por ese proceso, y confío plenamente en de que se va a dar primeramente Dios muy pronto. Sí, acá en Argentina es impresionante la cantidad de artistas, todos del género reggaetón, ¿no? Lo que haces vos es reggaetón también, pues. Sí, pues yo... Música urbana. Claro, claro. Yo te soy bien sincero, yo me curtí desde muy pequeño con música salsa, merengue, hacía de todo un poco, pero hasta ya ahora que pues estoy grande, pues decidí dedicarme de lleno a la música urbana, que yo creo que es lo que más me mueve. ¿Y cómo responde el público? ¿Tenés mucho público allá en Guatemala? ¿Saliste de Guatemala? ¿Ya fuiste a algún otro país? ¿O estás...? Sí, claro. Claro. Pues ahora en Guatemala, pues tenemos una agrupación que se llama Olympus Land. Es mi sello junto con mi productor. Entonces, pues ahora estamos procurando llenar ese sello de artistas muy talentosos para que la fanaticada de Guatemala no crezca solamente para una persona, sino crezca para toda una agrupación de gente con mucho talento. Es como como solidarios son, ¿no? Son solidarios con sus propios hermanos, digamos, de la nación. Claro, claro. Claro, claro. Y es lo que estábamos hablando al principio, ¿viste? Que estamos como tratando la manera de cambiar ese chip, como que en vez de tirarnos unos con los otros piedras y estorbarnos en el camino, estamos creando este sello y llenándolo de gente que tiene mucho talento, para de igual manera ir creciendo poco a poco. Si uno va subiendo, se va jalando el otro. Entonces esa es como mi visión, y pues ahora estamos trabajando en eso. Y también, y hay bastante gente de Guatemala que ya está familiarizada con el nombre. Sí, sí. Hay mucho también, las redes sociales tienen mucho empuje en ustedes también, les ayudan un montón para que los conozcan, sí, fuera de su país también. Bastante, bastante. Ahora te puedo poner de ejemplo el tema con el cual me descubriste, que fue con el tema de Dennis. Sí, sí. Te digo, o sea, las redes se activaron demasiado, la gente recibió muy, muy, muy bien el tema, y pues esperamos en Dios que se logre el medio millón, ¿verdad? Porque ahorita ya la canción se empujó. Falta poco, ¿no? Para llegar al medio millón, falta muy poco. Muy poco, sí. Así es. En Spotify, sí. Sí. También hicieron video de este tema, hicieron videoclip. Pues fíjate que ahora estamos en proceso de grabarle el videoclip, ya que la gente lo aceptó muy bien. No se había planeado nada, porque pues yo también estoy en mi trabajo aparte, en la música, y pues Denis es otra persona que tiene su agenda como muy ocupada. Ahorita ha estado en México, yo creo que lleva mucho tiempo en México, entonces no ha tenido la oportunidad de viajar a Guatemala. Él es muy popular allá porque surgió, estuvo en un reality allá, entonces se hizo muy popular a través del reality. Sí, sí, sí, total. ¿Y vos tuviste intenciones de participar? ¿Te gustaría hacer algún reality, participar de alguno? Fíjate que de hecho yo cuando estaba más niño, aproximadamente a la edad de 14 años, yo participé en un reality también de México, que es pues donde tuve la oportunidad de salir de Guatemala. Se hizo un reality con aproximadamente 5,000 niños, y de estos 5,000 niños, 13 fueron para México, y pues yo tuve la dicha de viajar para allá y representar a Guatemala. Pero si me lo preguntas ahora, en este momento de mi carrera, pues prefiero como dejar pasar la oportunidad de estar en un reality, porque yo creo que estoy construyendo mi imagen urbana, y no quiero que se me recuerde de cierta forma si se diera la oportunidad de estar en un reality, que digan, ah, es el tipo del reality. No sé si me voy a entender. Uh-huh. Tenés temas, bueno, Subiendo y Bajando, que lo estábamos escuchando de fondo. Ese tema fue uno, sí, de los primeros, ¿no? Sí, de hecho fue el primero con el nombre de Dunay, porque yo antes pues tenía, perdón, el nombre de Duni, claro. Yo antes tenía el apodo de Dunay. Entonces ahora que inicié profesionalmente y de lleno a la música, pues me cambié el nombre a Duni, y pues ese es el primer tema que estamos sacando con el nombre. Igual en Instagram, no sé, si te buscan por Duni no te van a encontrar. Tenés otro Perreo Kid, ¿no es? Sí. Sí, sí, sí. Algo así como Duki, ¿no? Sí. Que Duki no tiene su perfil, sino que tiene como Super Saiyajin. Claro, sí, sí. Ah. Sí, sí, sí, pero sí, ese es el nombre que ahorita estamos usando ahora. ¿Y qué estás haciendo? Además de la música, ¿a qué te dedicas allá en Guatemala? ¿Qué estás trabajando? Sí, claro, tengo mi trabajo, o sea, yo soy como un ciudadano normal, un ciudadano común y corriente, yo trabajo, pues con todas las personas, yo también pues paso mis penas, estoy pendiente de la familia, pero pues con la plata que uno va ahorrando, pues ya estoy invirtiendo yo en mis cosas, entonces pues esperemos que Dios abra el camino y abra las puertas para dedicarme de lleno, ¿verdad? Claro, invertís en lo que más te gusta, que es la música, y la música es una inversión. Total. Para que te... Claro. Hay que invertir en instrumentos, en tecnología. Sí, no, total. Sí, sí, es bastante, bastante inversión. Si lo querés hacer, si lo querés trabajar de forma profesional y lo querés trabajar de forma buena, eso... De hecho, él ha estado como que empujando de cierta forma mi carrera. Claro, los amigos que están firmados dentro del sello que te comentaba también son muy amigos míos. Creo que más allá de una relación musical, hemos logrado forjar esos lazos de amistad, esos lazos de compañerismo, que yo creo que son bien importantes para que todo vaya funcionando de mejor manera. ¿Y cuáles son tus expectativas de ahora en adelante? ¿Qué, hasta dónde querés llegar? Lógicamente avanzar más, ¿no? Avanzar más, claro. Y trascender más allá de tu país. Sí, sí, sí, no, total. Pues, si te soy bien sincero, yo soy como muy, muy, muy de que las cosas sucedan conforme el tiempo, porque, por ejemplo, si yo me... O sea, lógicamente está bien trazarse una meta, pero si en dado caso... tenés un sueño y no se te llega a cumplir, pues es una decepción, ¿me explico? Entonces como que trato la manera de trabajar, ir haciendo las cosas lo mejor posible y que las cosas se vayan dando en el camino, o sea, si esto es para uno, pues se te va a dar aunque te quites, y si definitivamente no es para vos, ni aunque inviertas la mayor plata del mundo, se te va a dar. Entonces creo que mis expectativas, más allá de algo grande, creo que está en disfrutarme el proceso, disfrutar los buenos, los malos momentos. Si hay cosas que hay que afrontarlas, pues se van a tener que afrontar, pero yo creo que sería más disfrutar todo ese camino. Y seguramente lo vas a lograr porque tenés como una buena impronta, ¿no? No sé qué opina acá Gastón, que me está acompañando. No sé, cuando habla se lo nota maduro. Sí, sí, a Duni. Sí. Ya, hey, sí. Ya para hacer una, mira, una estrella internacional. Sí, sí. Estabas ahí solito, ¿cómo estás? Todo bien. Acá tenemos otro amigo que te estaba escuchando. Sí. Claro, no, la verdad que súper interesante todo lo que dice Duni, y la verdad que nos ponemos muy contentos de que podamos estar escuchándote en Argentina, que te estén escuchando en todo Sudamérica, porque este programa se escucha mucho en todo Sudamérica, y la verdad que nada, en buena hora. Ahorita, viste como dicen ellos, ahorita mismo están escuchando ahorita. En México. En España también. En España, en varios lugares, en toda la Argentina. Sí. En muchos lugares que se escucha la radio. Guatemala también se escucha mucho. También. A ver, ¿tenés, sí, sí, sí, tenés deseos de venir a tocar acá en hacer algún show claro, próximamente? Claro. Yo creo que es como un sueño bien compartido con muchos artistas que sueñan con lograr salir adelante. hay un dicho, no sé si lo diré mal, pero uno tiene que ser como pastor en, no, perdón, que no se puede ser pastor en su propia tierra. No, profeta en su tierra. Exacto. Entonces, claro, o sea, yo de cierta forma algún día pues espero conocer otros lugares, que la música me permita viajar y conocer personas como lo estoy haciendo en este momento a través de la llamada, pero pues ya mi voz ya está siendo escuchada en Argentina, entonces yo creo que ese es un logro bien, bien importante también, y de verdad muy, muy agradecido con ustedes por el espacio. Bueno, Duni, un placer descubrir un artista de Guatemala para el mundo, y tenemos otro tema más, ¿no? El ¿cómo se llama el otro tema? Para así nos vamos con, seguramente, ¿con qué tema querés que cerremos la nota? Hay un tema que es muy, muy, muy importante en mi carrera. Este tema es el primero que nosotros lanzamos con el sello que te digo que pues creé con mi productor. Se llama Malamí, y pues gracias a Dios se nos dio la oportunidad de trabajar este tema, soñando y demás. Y hay una academia aquí en Guatemala que premia la mejor música que se hace a nivel nacional. Y pues, bendito sea Dios, nos ganamos el número uno. Qué bueno. Fantástico. Entonces fue como una sorpresa. Entonces yo creo, yo hablé con mi equipo y yo les dije, bueno, estamos haciendo las cosas bien, hay que seguir trabajando. Uh-huh. Entonces te recomiendo que lo escuches. Bueno, nos vamos a ir con ese tema. Te dejamos y seguramente vamos a hablar nuevamente en algún tiempo cercano, cuando saques nuevos temas, nuevas cosas, vamos a estar intercomunicados porque estamos vía WhatsApp también. Sí. Y bueno, lo mejor, que sigas trabajando y creciendo, que tenés mucho por delante. Tenés 24 años, así que tenés para hacer un montón de cosas. Y listo para las grandes ligas. ¿Sí? Claro, sí. Claro. Lo nombraste a Messi. ¿Cómo te lo nombraste a Messi? ¿Te gusta el fútbol argentino? ¿Te gusta Messi? Sí. Claro, es el jugador número uno. Eso es indiscutible. Sí. Bueno, entonces. Antes de despedirnos y ir con la canción, pues de cierta forma, chicos, de verdad quiero agradecerles el espacio. De cierta forma, ustedes también son parte del crecimiento de muchos artistas, de mucha gente que quiere hacer oír su voz. Entonces los felicito, de verdad, qué agradables personas y qué buenas amistades son las que pone Dios en el camino. Así es, también nombra a Dios mucho, eso es, sí, importante. Obvio. El más tener importante. Tener presente a Dios, ¿no? En todo, ante todo Dios. Exacto. Eso está muy bueno. Y sí, eso, sí, sí. Eso te va a bendecir la carrera. Amén, amén. Vamos a darle con todo. Bueno, eso. Entonces, dedicar las redes sociales, vamos a repetir que cómo te tienen que buscar, así te sigue la gente. Bueno, para toda la gente que me está escuchando, familia, mi nombre es Duni, soy un cantante emergente de Guatemala. Pues como muchos, también soy una persona soñadora, una persona que quiere salir adelante, que quiere enseñarle su música a todo el mundo, que está dispuesto a seguir trabajando. Me pueden encontrar en redes sociales como Perreo Kit, que pues fue un apodo que me pusieron en infancia. Y, como un pequeño perreo. Pequeño perreo, algo sí, así sería, ¿no? Te lo juro, yo era un niño cuando estaba, cuando hicieron ese apodo, yo estaba estudiando y escuchaba mucho reggaetón. Habían unos compañeros de otros salones que llevaban unas caseteras a donde nosotros estudiábamos. Era prohibido eso, pero nosotros poníamos reggaetón. Y yo me ponía a cantar, yo me ponía a bailar, entonces a mí me decían el niño perreo. Perreabas desde chico, desde chiquito. Sí, desde chico, entonces pues puse el usuario en Instagram porque me pareció gracioso, pero mi nombre es Duni y yo estoy 100% seguro de que van a seguir escuchando más de mí. Bueno, un gusto y nos estamos viendo en cualquier momento. Y bueno, dedicar este tema entonces a toda la audiencia de Frecuencia Fans. Hey, para todas las personas que saben que tienen una persona que los pone mal, que los pone locos, que los enamora a cada momento, esta canción va dedicada para todas esas personas. Espero que se la disfruten y nos estamos viendo pronto. Bueno, un abrazo grande desde Argentina para toda Guatemala, un bello país de Latinoamérica. Y también. Grandes personas. Y grandes personas. Cuando Serán bienvenidos. Vamos a ir. Y te esperamos acá también. También, claro, sí. Te esperamos en Argentina. Dale, dale. Un abrazo, gracias. Dale, Rubi. Un abrazo muy amable, gracias. Bueno, nos quedamos con la música de Duni. No tengo miedo de quedarme solo, pero me gusta pasarla con ella. Sé lo que de plano piensa, que soy un perro fiel, pero con mi dueña. Yo sé que no eres mala, quizás piensas que como otros te daré la espalda. Mírame a la cara, ponte encima y que las horas pasen en mi cama. Porque tú eres mía. Me pones mala, me. Desde que te vi esa vez, eres kriptonita, eres mi musa, bebé. Y no hay día que no piense en tu piel, en tocarte otra vez. J. Se ve en tu piel. Cuando te eriza por mi nombre, mujer. Si le llaman a Yata Clay, mientras me dice al oído que yo soy su pai. Nunca me deja, porque soy de su size. Mai, si lo pide, juro que voy a llegar. Porque solo contigo son diferentes vibes. Enamorado, enviciado, si te vas me siento hasta desesperado, enrolamos un blunt y hacemos de todo. Baby, qué rico la pasamos. Porque tú eres mía. Me pones mal a mí. Desde que te vi esa vez, eres kriptonita, eres mi musa, bebé. Y no hay día. ¿Qué? Que olvides las desilusiones. Lo que quiero es hacerte mía y dártelo sin razones. No me ignores, por ti escribiría una en mis canciones. Yo ni Prera, tú ni Mayan Blade, pa' que te enamores. Eres mía. Me pones mal a mí. Desde que te vi esa vez, eres kriptonita, eres mi musa, bebé. Y no hay día que no piense en tu piel, en tocarte otra. Siento hasta desesperado, enrolamos un blunt y hacemos de todo. Baby, qué rico la pasamos. Porque tú eres mía. Me pones mal a mí. Desde que te vi esa vez, eres kriptonita, eres mi musa, bebé. Y no hay día que no piense en tu piel, en tocarte otra vez. Sintieron esa presión, muchachos. Mayor, ma, Mayan. J.O., Duni, Prera, dale, wo, ey. This is Duni, baby. This is Duni, baby. Que te vi esa vez, eres kriptonita, eres mi musa, bebé. The only. The only. ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Baby, tú sabes que siempre serás mía. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovilé. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar.

Frecuencia Retro. Seguimos recorriendo los mejores temas musicales de todos los tiempos en Frecuencia Retro, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay nuevos alimentos de la línea PepsiCo, ¿eh? Mirá, llegaron las Lays acanaladas y los Doritos Dinamita. ¡Qué rico! Es la primera tortilla enrollada en el país que combina su rico sabor con un toque de picante. ¡Qué rico! Estos son dinamita pura. Eso para tomar con algo, ¿no? No, esto sí. Esto una cervecita. Con un Campari, con un gin tonic. Con una cerveza. Con una cerveza bien helada. Llegaron los nuevos productos PepsiCo. Lays acanaladas de 30 y 70 gramos y los Doritos Dinamita de 33 y 70 gramos. Una brama dorada. Sí, la semana que viene nos traen acá en el estudio y los probamos. Y bueno, vamos a tener que traer eso, sí, algo para tomar. Que manden una brama de mate. No, no. No, algo fresco, viste, con estos. Claro, pero PepsiCo son dinamita. Tiene. Estela Artois. Los Doritos Dinamita son terribles. Me encanta. Pero están buenísimos, ¿eh? Nuevas versiones. De los siempre innovadores productos de PepsiCo Argentina. Así es. Bueno, y Dinamita es la nueva fecha de la Liga Profesional de Primera División de la Argentina, donde por la fecha 9 van a estar jugando el día de hoy Platense y Estudiantes a las 19 minutos más. Independiente. Creo que lo un Anaflex, algún anunciante. Algún anunciante con, sí, ¿no? Con algún Netflix analgésico. Independiente, 21 horas hoy en Avellaneda, frente a Barracas hay Central. Una ahí. Sí, no sé, hay una mosca que una está mosca, molestando. Hay una mosca de otro canal. De otra mañana radio. A las 16, Gimnasia Esgrima La Plata. Sí, no sé, hay algo que me perturba el oído. Una mosca que nos perturba. Bueno, decía Gimnasia, mañana a las 16 horas, Gimnasia Argentino Juniors. También a las 17 horas va a estar jugando Godoy Cruz San Lorenzo. A las 18:30 lo va a estar haciendo Colón y River Plate. 20:45 Rosario Central y Vélez. Y a las 21 Sarmiento y Racing. El viernes ya, 20 del 10, va a estar jugando Tigre y Newell's a las 16:45. Huracán Instituto. 20 del 10 a las 19. El mismo viernes a las 19, Talleres y Arsenal. Y él, ya para cerrar ese día, 21:30 lo va a estar haciendo Boca Junior frente a Unión de Santa Fe. Unión que viene repuntando y Boca que está y Boca a la expectativa. Que viene de capa caída en la liga. En la liga viene de capa caída, pero bueno, la Copa Argentina va progresando. Exacto. Y está en la final, ni más ni menos que. De la Copa Libertadores. Exactamente. Esperando ese 4 de noviembre. En cualquier momento, la Intercontinental también. No se sabe. Primero hay que ganar la Copa Libertadores y después... Se gana. ¿Vos decís que ya son campeones? Boca campeón 2023 de la Copa Libertadores. No puedes mufar así de esa manera. ¿Te estoy preguntando vos? ¿Yo qué te dije? Y por ahí por penales, qué sé yo. Ah, bueno, por ahí. Claro, por ahí sí. Bueno, así que así está la fecha del fútbol argentino. Después te cuento que el Kun Agüero va a sacar su biopic. Así que a partir de la semana que viene se empieza a filmar la biopic del Kun Agüero, que incluye a Lionel Messi. Así que debe ser un documental. Exacto. Hay un Está la de Beckham. Exacto. Dice que está muy buena. Está en Netflix. Exactamente, así que bueno, incluye a Yanina Maradona, a Diego Armando Maradona, que también va a aparecer en algunos flashes. Recordemos que es parte de la vida del Kun. Y bueno, fue su suegro. Exacto, y su eterno compañero de la selección, Lionel Messi, que con el cual compartieron casi 15 años de selección y 15 años de compartir habitación en las concentraciones. Importante lo de los Pumas acá frente a los All Blacks. De moscardones. Importante lo de los Pumas frente a los All Blacks el viernes a las 16 horas, que van a jugar por la semifinal. Por el partidazo. Exacto, semifinal del Mundial de Rugby que se está dando en Francia. Así que es un Mundial largo, pero contundente. Exacto, vamos los Pumas, que vienen de dejar atrás a Gales después de una

fuck it. Let's all stand up. Frecuencia Show. Conducción y producción. Nicolás Dinovilé. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram. Inmobiliaria-Juframa. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos en Frecuencia Retro con esta colección de artistas increíbles, inolvidables, que cumplen años y que los recordamos siempre. Así es. Bueno, te cuento que María Becerra hizo un posteo muy feliz. ¿Por qué? Porque el 23 de marzo del año que viene se agotó su fecha en River. Sí, terrible. Terrible. No, terrible. O sea, ya agotó un River. Obviamente que los productores van a poner una igualmente, fecha más, imaginamos. Taylor Swift. Varios River. Tres, ¿no? Y creo que sí, va por cuatro. Tres, va, sí. Tres y sí, no sé cuándo viene. Creo que viene en noviembre. Podría haber llegado a un récord. Bueno, la cuestión es que María Becerra es una artista que viene en franco ascenso en Argentina con varios hits. Es una artista emergente. Exacto. Y bueno, así que muy contenta. De la emergencia quilmeña. 23 del 3 en River, todo agotado. Bueno, después. Hay varios recitales que se van a estar dando. Después vamos a estar dando fechas y día y hora. Muy bien. Vamos a escuchar ahora a Ziggy Marley. Ziggy Marley, el hijo de Bob Marley. Vienen de Jamaica. Sí. Para el cumpleaños mañana y hoy, como adelanto, lo escuchamos. Today you say, hey, yeah. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos en Frecuencia Retro, que está espectacular en el día de la fecha, y ya se viene Frecuencia Fans, ¿eh? Si querés enviar tu audio de voz a la box, hacelo al... Lo haces al 1164007047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Si quieren votar por el tema de Duni con Denis Arana, a comer en la cama, lo pueden hacer también a través del... Sí, y lo pasamos en Frecuencia Fans. Lo pasamos en Frecuencia Fans. Y todos los mensajes... de vos, también los vamos a estar pasando en tu hora, la hora del fan. ¿Habías adelantado algo con el Kun? Sí, bueno, el Kun va a tener su biopic, como te dije, que va a estar incluido en parte de los capítulos Lionel Messi, quien fue su gran compañero, también Diego Armando Maradona, Yanina Maradona, su expareja, la princesita Karina. Tal vez tenga algún que otro capítulo. Las biopics están a la orden del día, ¿no? Sí, decíamos David Beckham también. Sí, sí. Hay varios que van a hacer. Carlito Tevez tuvo la suya. Se viene la de Luca Prodan. La de Luca Prodan, que va a estar buenísima. Que la va a hacer Peter Lanzani, ¿no? Sí, así que bueno, se espera un gran... Y ahora se viene en cualquier momento la de Menem. Hay la de Menem. Marzo 2024, dicen. Sí. Marzo 2024. La de Menem va a estar brutal, seguramente. Bueno, en cuanto a la noticia, una periodista deportiva muy, muy conocida en la actualidad, también por su interacción con Lionel Messi dentro del campo de juego, post partido y antes del partido, es Sofi Martínez. ¿Quién es? Es la que por hoy sigue siendo novia de Diego Leuco, pero entraron en de crisis. Según él tuvo ahí en uno de sus programas en Luzu TV, los compañeros como que lo pusieron un poco incómodo, pero reconoció que ya no viven juntos, que están viendo cómo hacen para seguir, que se les complica mucho y se abrió un poco Diego Leuco, quien también a su vez está conduciendo la Peña de Morphy los domingos. Obviamente dos personas con una agenda cargadísima, atareadísima, y dijo que no solo con el amor basta, ¿no? Porque hay otras cosas que hacen a la convivencia. Y bueno, dijo que por ahora viven en lugares separados y están intentando ver cómo hacen para continuar esta pareja tan linda que también salió a la luz post mundial. ¿Por qué? Porque Sofi tomó mucha relevancia, como bien decíamos, con las notas que le hacía Lionel Messi. Sí, notas buenísimas por otra parte, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Vamos al último tema de Frecuencia Retro. En este caso nos vamos a Alan Jackson. Este Alan Jackson. Clásico del country lo escuchamos. Música country, buenísima. La música, podemos escuchar a Creedence también. Bien, Nashville o Texas. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie-coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just a living for the minute. Yeah, way down yonder on the Chattahoochee, never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Well, we fogged up the windows in my old Chevy. I was willing, but she wasn't ready. So I settled for a burger and a grape snow cone. I dropped her off early, but I didn't go home. Down by the river on a Friday night, a pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just a living for the minute. Yeah, went down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Yeah, went down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. A lot about living and a little about love. Well, you wake up in the morning, you hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. Se compó con la country. Sí. Con la música country. Además que temazos. Temas bailables, ¿no? Sí. También. Para romper la pista. Música de las entrañas de los Estados Unidos. Sí. Bueno, vamos al pronóstico, ¿no? Vamos al pronóstico. Bueno, este pronóstico, lo aclaramos, es para Capital y Provincia de Buenos Aires. Porque mucha gente quiere saber cómo va a estar el día domingo, que es día de elecciones. Bueno, te cuento que para... Dice que va a estar Mazo. Por eso, no me quiero adelantar, pero te cuento que para mañana 21 grados de máxima, 14 grados de mínima, algo parcialmente nublado, ¿sí? Está bastante fresquito, pero empieza a subir la temperatura. Viernes 23 de máxima, 16 de mínima, totalmente soleado. El sábado 26 de máxima, 18 grados de mínima, así que va a estar bastante caluroso. Y el domingo se esperan algunas lluvias. Y es más, te digo, hay alrededor de 60% de probabilidad de lluvia para las 8 de la mañana cuando arranca la votación. Cuando arranquen los comicios. Y después perdura la inestabilidad. Hay un 40% de inestabilidad. Por ahí en algunos lados llueve, en algunos lados no. Así que puede que haya lluvias aisladas. Así que ponete las botas y anda a... no va a ser un día... Ponete las botas medio... Y anda a votar medio... Claro, y anda a votar. Y porque va a llover. Depende para qué. Si sos gorila, claro. Depende a quién las botas de lluvia. Ah, bueno. Bueno, y puede que no sea un día peronista. Claro, puede que el día peronista es soleado. Y si no hay sol. La Revolución de Mayo llovió. Y creo que el día que ganó Macri también. También. Puede ser un día bendecido, porque la lluvia es bendición. Puede ser, sí. Vamos a robarle una frase a Mirta Legrand. Sepa el pueblo votar. Sepa el pueblo votar. Ella siempre dice en sus programas, ¿no? No, y que sea quien sea. Sepa el pueblo votar. Sí, desde el año 52 que vota. Desde que empezó. Desde el voto. La prehistoria. Desde el voto, que se instauró el voto femenino. Claro. Que lo ungió Eva Perón en el año. Ella lo recibió a Cristóbal Colón acá en Santo Domingo. Bueno, hasta acá hemos llegado con Frecuencia Show en el día de la fecha. Se viene Frecuencia Fans, que hoy arranca con Juandas. Un saludo a la gente de Juandas. Gracias a Damián, que nos acompañó como siempre en la operación técnica. Gracias a Vicky, que está siempre Vicky, con siempre nosotros, fiel acá en el programa. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias a vos, Nico, y un deseo. Que sea quien sea el nuevo presidente de la Argentina o la presidenta, que sea guiado por Dios para que bendiga a este pueblo que tanto está sufriendo. Sí, sí, sufrir ya bastante. Ahora hay que tener esperanzas de nuevos bríos. Economía, seguridad, que sea todo mejor, sí, para todos. Todo, educación, todo hacia una mejor calidad de vida. Exacto. Como se merecen los países. Y menos pelea. Como se merecen los países. Eso. Bueno, un saludo a toda la gente que siempre nos acompaña, que nos escuchan. Graciela, que siempre escucha. Un saludo a Margarita también, sí, que fue el día de la madre. A mi madre, bella. A todas las madres, que fue el día de la madre. Exacto. A Graciela, a mi abuela. A todas. A todas. Nos vemos el miércoles que viene, como siempre, en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.